gastos. Si dijeras que sí, si dijeras que sí, qué feliz sería yo. Si dijeras que sí, si dijeras que sí, al altar iríamos los dos. Mi linda alemanita, de ojito celestial, mirada soñadora como me gusta. Sonrisa enamorada, contigo siempre sueño. Siempre sueño.